de una vez. No vuelvas nunca más aquí. Una vez más aquí, curando las heridas de este amor, me quedaré aquí llorando nuevamente este dolor. Ahora tengo que aprender lo que es vivir si no estás tú. Cada vez que te he visto llegar, no pensé que te ibas a marchar, pero nunca te quedaste aquí. Y desde el fondo de mi corazón, antes que pierda la razón,